Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Damos un saludo cordial a todos nuestros oyentes de 107.4 FM Catedral Estéreo, que en este momento están en sintonía de nuestro programa Es Tu Radio. Con la gente que me gusta, así damos un inicio a esta emisión, para contagiarnos de buen ánimo, para tener claro que siempre buscamos a las personas con las que nos gusta estar, con las que compartimos momentos inolvidables, que son sinceras, que están contigo para hacerte una vida más agradable. Sandra, con el ánimo arriba y la esperanza siempre puesta en nuestro mejor mañana, vamos a tratar el tema de la resolución de conflictos en el día de hoy. Un tema tan importante en nuestra sociedad que debe convertirse en un hábito para lograr la paz. Cordial saludo para ti, Diana, y para todos nuestros radioescuchas. Aquí estamos una vez más con nuestra mejor actitud y siempre dispuestas para acompañarlos en estas clases radiales. Recuerden que la paz siempre comienza con una sonrisa. Diana, sin más preámbulos, comencemos con los tips para la clase de hoy. Recordemos que en nuestro programa anterior habíamos dado ya unos tips para los chicos que tienen talento lingüístico enfocados básicamente a los de educación infantil. Hoy quiero comentarles que para la educación primaria y bachillerato también tenemos otros tips que les van a servir muchísimo a esos chicos que tienen ese talento escondido que a veces no exploramos y que es importante que les desarrollemos. Para los chicos de educación primaria se recomienda que escriban cuentos, poesía y fábulas, que participen en cuadros teatrales, que tengan técnicas de expresión oral y que trabajen con obras sencillas de la literatura universal. Y para los chicos de educación básica secundaria, lo bonito sería también que escribieran una novela, que aplicaran técnicas creativas a obras literarias universales, que representen fragmentos de teatro clásico, escriban teatro, investiguen en obras literarias y autores universales, que realicen práctica de crítica literaria y que participen en la elaboración de un periódico, como algunos de los tips interesantes para desarrollar este talento. Información de interés general. La Secretaría de Educación de Zipaquirá habla a través de Es Tu Radio. Un cordial saludo para todos los oyentes de este programa. El día de hoy quiero contarles que en Zipaquirá existe desde marzo de 2014 el Comité Municipal de Convivencia Escolar, gracias a la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia. Este comité se reúne mínimo 4 veces al año para hacer seguimiento a los casos reportados por las instituciones educativas y para planear y ejecutar acciones de promoción y prevención detalladas en un plan operativo que se ajusta anualmente. Dentro de las acciones realizadas encontramos charlas a estudiantes, padres de familia y docentes en temas como educación para la paz, conciliación, sistema de responsabilidad penal adolescente, bullying, ciberbullying y el buen uso de las redes sociales. Especialmente a los líderes escolares se les ha capacitado en gobierno escolar y mecanismos de participación ciudadana. Y a los directivos docentes, en esta Ley 1620 de 2013, en la Ley 1918 de 2018, que establece las inhabilidades por delitos sexuales a menores, y se les socializó la ruta de atención integral para la convivencia escolar creada por este mismo comité. También se han realizado requisas dentro y fuera de las instituciones educativas a fin de mitigar el consumo y la venta de sustancias psicoactivas, cartografías sociales, programas que promueven el buen uso del tiempo libre. Y adicionalmente se mantiene una constante revisión de los manuales de convivencia. Todo esto es un breve resumen de lo que hace nuestro Comité de Convivencia Escolar. Quien les habló, Marcela García Torres, profesional del área de calidad educativa de la Secretaría de Educación de Zipaquirá. Hasta una próxima oportunidad. Cuando alguien te hace bromas que te hacen sentir muy mal, te golpea o te maltrata. puede aceptar, encontrar la solución, la solución, encontrar la solución, como Pablo y sus amigos que pudieron encontrar un camino a estos problemas y volvieron a jugar, encontrar la solución, encontrar la solución. Metiéndonos de lleno en el tema de hoy, vamos a precisar algunos términos propios de la resolución de conflictos. Chicos que están atentos a llevar la bitácora sobre los distintos programas de Es Tu Radio, escuchen con atención y tomen nota atenta de lo siguiente. En nuestro contexto local hemos buscado la solución a los conflictos a partir de varias instituciones creadas desde los gobiernos, como es el caso de los comités de convivencia municipales. En algunos colegios públicos de la región se trabaja con una iniciativa de la Cámara de Comercio, de la cual hablaremos más adelante. Y por supuesto, cada institución educativa tiene su comité de convivencia que resuelve casos de tipo 2 y 3 según la tipificación que se ha dado a los conflictos o casos de convivencia desde la ley. Nos preguntamos, ¿qué es un conflicto? Pues bien, el conflicto es la oposición o desacuerdo entre personas o cosas. ¿Qué es solución de conflictos? Se denomina solución de conflictos o resolución de conflictos al conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución no violenta a un conflicto, problema o malentendido que existe entre dos o más personas e incluso personal. Por ello, los especialistas han determinado que los conflictos forman parte de la vida e interrelaciones del ser humano y que, a su vez, son un impulso que permiten que las personas se percaten cuando algo no está funcionando de manera correcta. De ahí que se considere que los conflictos motivan y generan los cambios como parte de sus consecuencias. Vamos a mirar algunos tipos de conflictos. Tenemos entre ellos los intrapersonales, que son conflictos individuales al estar en medio de una situación que genera ansiedad e inseguridad al momento de tomar la mejor decisión. También están los interpersonales, cuando existe un problema entre dos o más personas, y el intergrupal, que es cuando los conflictos o desacuerdos se dan entre grupos de personas o equipos de trabajo, estudio o deporte, entre otros. No obstante, la solución de los conflictos puede tener tanto un resultado positivo como negativo. Eso dependerá del grado de dificultad y del interés que tengan los involucrados en buscar la mejor solución para todos. Muy bien, Diana. Te cuento que para solucionar un conflicto lo más importante es aprender a manejar nuestras emociones. Si tomamos el control de lo que pensamos y decimos, también vamos a tener el control de lo que hacemos. Esto nos evitará actuar de manera equivocada ante una situación de tensión y de conflicto. Para continuar con nuestra clase, los invito a escuchar a Nidia Díaz Martínez. Ella es líder del programa de conciliación escolar de nuestro municipio. Cordial saludo para toda la comunidad zipaquireña y en especial a los jóvenes que nos están escuchando por Catedral Estéreo. Les habla Nidia Díaz Martínez, consultora de la Cámara de Comercio de Bogotá del programa Hermes. Queremos agradecer esta oportunidad de poder llegar a sus casas presentando nuestro programa, un programa que tiene un objetivo fundamental y es propiciar escenarios para construir una cultura sin violencia, construir nuevas formas de manejar el conflicto a través de la innovación y la formación, por supuesto, siempre de la mano de la comunidad educativa. Es así como nos enorgullece estar en más del 95% de las instituciones municipales y rurales del bello municipio de Zipaquirá. La Fuerza Hermes nace con la idea de aportar a Colombia en el proceso de construcción de paz, un objetivo que persigue la Cámara de Comercio de Bogotá desde hace más de 35 años, cuando puso en marcha su Centro de Arbitraje y Conciliación. En esta labor de lograr espacios de equidad y democracia a través del diálogo y la concertación, es cuando Hermes representa la unión de los jóvenes que diariamente le han sentido a sus vidas, reconociendo los valores de la Fuerza Hermes, que son tolerancia, comunicación, solidaridad y respeto. Este es el escudo desde la analogía y el simbolismo que protege y blinda a los jóvenes para aproximarse al conflicto con herramientas poderosas, pero por supuesto no violentas, en un proceso en el que también los docentes y los tutores se convierten en actores principales. Nosotros formamos conciliadores escolares, capacitamos en competencias básicas, en inteligencia emocional, y ahí hacemos de nuestra labor encuentros bellísimos como la conciliación escolar. Un encuentro de conciliación escolar se caracteriza por ser voluntario, por ser pedagógico, por permitir que los conflictos sean vistos como una oportunidad de aprendizaje. Es donde nuestros jóvenes, con toda su potencialidad, con todas sus habilidades, ayudan a sus pares a resolver conflictos. Es un momento donde generamos ambientes agradables y de confianza, donde recibimos amablemente a los involucrados en un conflicto, donde los conciliadores ponen al servicio de la comunidad todas las herramientas adquiridas en el proceso de formación de Hermes. Pero por supuesto, es un momento donde contextualizamos, ¿sí?, qué fue lo que verdaderamente le pasó a los involucrados, a las partes, donde identificamos los hechos que detonaron un conflicto, donde se elaboran preguntas básicas, pero con un objetivo de profundizar y conocer las causas, establecer la relación de las partes y las posibles consecuencias. Es un momento de escucharnos atentamente y, pues, por supuesto, de hacer las preguntas pertinentes sobre qué los llevó a tener una dificultad, a distanciarse del otro, a terminar en un conflicto que de pronto pudo haber escalado. En este momento de la conciliación, una vez se reconocen las responsabilidades, los conciliadores representan y prestan a sus compañeros diversas alternativas en la solución. Cuando se llegan a los acuerdos, estos se leen, se firman, ¿sí?, como un acto de compromiso y lealtad. Les agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros estos espacios significativos para la construcción de paz. Nosotros también nos hemos reinventado. Hermes, contigo en casa. Muchísimas gracias. Así como nos lo comenta Nidia, la resolución de conflictos es una de las estrategias más importantes en la formación de los jóvenes ipaquireños. Por eso conversamos con algunos de sus líderes que nos comentan acerca de su experiencia con Hermes. ¿Cuál es la preparación y cómo funciona una mesa de conciliación? Esto nos contesta Juliet. La preparación para una conciliación es tener un salón, una mesa para poder dialogar el conciliador y las partes que van a conciliar, y los pasos están escritos en una hoja que son los que se van a seguir. ¿Cómo funciona la mesa de conciliación? Pues en la mesa de conciliación se van a llamar las partes que se van a trabajar, va a comenzar hablando el conciliador, va a decir qué es lo que se va a llevar, o sea, cómo van a ser los pasos a seguir, quién va a ser el primero que va a hablar, quién va a ser el segundo, y las reglas que se van a tener dentro de la mesa de conciliación. Ya después de eso, pues van a comenzar a hablar las partes con respeto, y bueno, ya el conciliador les tuvo que haber dicho cuáles son las pausas que se van a trabajar en la conciliación. Mientras que uno hable, el otro no puede dialogar, y así sucesivamente. La función de la mesa de conciliación es llegar a un punto, o sea, a un tema que las dos partes estén de acuerdo. Ahora, Luna, cuéntanos cuáles son las situaciones más recurrentes que se presentan en las mesas de conciliación. Hola, soy Luna María Navarro Salas y hago parte del grupo Hermes de la Salle. ¿Cuáles son los casos más recurrentes en las salas de conciliación? Considero que los mayores casos son de personas que eran amigas y ya no lo son, o sea, amistades que se han quebrantado por chismes, por envidia, por emociones negativas que se producen a través del tiempo. Nos llegan muchísimos casos de niñas y niños que solían ser muy unidos y por una u otra razón dejaron de serlo. A veces hay un tercero, hay celos, muchísimas veces se pueden ver los celos. pero en realidad todo llega a un mismo objetivo, que son los chismes, ¿sí? Es que me habían dicho que tú dijiste esto, es que por ahí alcancé a ver, escuché, pero nunca corroboraron realmente si lo que la información que les estaba llegando era verdadera o era falsa. Entonces, en conclusión, la mayoría de gente que va a conciliar son personas que eran amigas, ya no lo son, y llegan con un chisme detrás, llegan con ideas o mentiras detrás. Gracias, Luna. A veces creemos que expresiones jocosas son consideradas poco ofensivas, pero no siempre es así. Angeline, danos un ejemplo de algún caso que pueda ilustrar esta situación y que haya llegado a las mesas de conciliación. Yo pienso que las palabras son un arma de doble filo, la cual tenemos empuñada constantemente y hacemos daño sin darnos cuenta. ¿Te has colocado a pensar qué siente tu compañero del cual le tienes un sobrenombre sobre su aspecto físico? ¿Le has preguntado si se siente bien con su aspecto físico? No, realmente no lo has hecho. Hace mucho tiempo, a mi mesa de conciliación llegó un caso parecido. Él lo llamaban ratón. Para sus amigos era una broma, pero para él era sumarle más a su inseguridad sobre su cuerpo. Cuando comenzaron a hablar de sus sentimientos y lo que él sentía por este apodo, ellos lograron entender que no estaba bien, que debían cambiar eso, ya que las palabras hacen daño. Así, poco a poco, los chicos fueron cambiando aquel apodo por algo que les hacía más feliz, por su nombre. Por eso es importante el respeto al otro. Dana, cuéntanos cuál es la importancia de estas mesas de conciliación. Mi nombre es Dana Valentina Pinzón, del grado 11. Pienso que las mesas de conciliación son un mecanismo excepcional para la solución de conflictos, ya que busca promover una cultura pacífica donde se exponen los diferentes puntos de vista ante un conflicto para llegar a una solución. Esta iniciativa es de gran importancia, ya que crea conciencia viéndose reflejada en la actitud reflexiva de los estudiantes, puesto que conciernen a través del diálogo y mejoran sus relaciones interpersonales. Y por último, Omar, dinos, ¿crees que es importante darle continuidad a este proyecto? ¿Por qué? Sí, creo que es importante darle continuidad al proyecto Hermes. En este proyecto ayudamos, fomentamos e incentivamos a los niños, jóvenes y adultos a resolver sus diferencias de la mejor manera, expresando lo que sienten de manera respetuosa, amable, un lugar donde pueden tener la confianza de decir lo que sienten, llegando a un acuerdo por parte de las personas implicadas, para crear un ambiente de tranquilidad y paz, generando en los niños, jóvenes y adultos la idea de abrir sus mentes a nuevas ideas y a nuevos pensamientos, ya que cada persona es un mundo. Apreciados estudiantes, muchas gracias por su participación en el programa de hoy. Ahora los invito a escuchar una experiencia pedagógica de una docente del Colegio La Salle que viene desarrollando con sus estudiantes de grado tercero en relación con el tema de la clase de hoy. Soy Rosa Castañeda, profesora de sociales de grado tercero, y estoy aquí para compartirles la experiencia de lo que hemos denominado hasta ahora un espacio en el área de sociales que se denomina Un Trato por el Buen Trato. Es un espacio donde analizamos situaciones, casos, mediante el juego de roles. Eran situaciones conflictivas que nos permitieran aprender a ponernos en los zapatos del otro, asumir la posición del otro y ver la problemática desde esa perspectiva, con el fin de evitar los juicios a priori y aprender a comprender el contexto que enmarca una situación dada. En Un Trato por el Buen Trato, que era una hora de 3 de sociales cada semana, aprendíamos a analizar situaciones cotidianas. Por ejemplo, una de ellas, que era la última, una situación particular donde participaban 3 personajes. El niño, que le suelen dar muchas cosas en la lonchera y que aparentemente lo tiene todo. El otro niño, que no tiene nada, nunca le daban lonchera. Y el que está en el medio, que apenas tiene su lonchera para el día. La situación particular era que el niño, que apenas tiene su lonchera para el día, saca una cosa de la lonchera siempre bien nutrida para dársela a un compañero que solía no tener. Esa era la situación. Y en clase generábamos un juego de roles de manera que los chicos en diferentes equipos se pusieran en el papel del otro. En un momento les tocaba ser los dueños de la lonchera, nutrida y bien protegida desde casa. En otro momento pasaban a ser los niños que no tenían lonchera, que no llevaban que comer al colegio, y en otro momento pasaban a ser el otro protagonista. La idea con este espacio era o es aprender a comprender una situación problemática con todas las variables que pueden intervenir, argumentar y participar en la comprensión y en la resolución de lo que podría ser un conflicto. Todo esto, ese era el camino que estábamos llevando para la conformación de mesas de conciliación y resolución de conflictos en cada curso y una por todos los cursos. La cuarentena nos puso en stand-by en relación con ello y seguiremos trabajando un poco en un trato por el buen trato, pero la mesa de resolución de conflictos pues ya llegaremos más nutridos para conformarla y trabajar en ello, porque somos convencidos de que los casos no se solucionan en una coordinación de convivencia o con una sanción. Los casos se comprenden, se analizan, se participa en la solución y se educa en la conformación o en la formación de un ciudadano social, solidario y fraterno. Gracias por su atención. Mi nombre es Diego Alejandro Hurtado Maldonado, curso 301. Voy a contarles mi experiencia sobre sociales. Un día nuestra profesora Rosita nos dijo a todo el salón que teníamos una nueva clase que se llamaría un trato por el buen trato. Ahí se resolvía situaciones y nos inventamos un juego juntos para a veces resolver las situaciones ahí. Entonces habían tres equipos y hablamos y por qué y eso. Entonces nuestros amigos y nosotros pudimos entender las situaciones y por eso aprendemos más en la clase de un trato por el buen trato. Gracias. Buen día para todos los que me están escuchando en este momento. Mi nombre es Julia David, del grado 303 de la Salle Zipaquirá, Cundinamarca. Hoy voy a decirles qué es para mí el trato por el buen trato. Es muy bueno eso, ya que es de buena convivencia para la casa y también para el colegio. Por ejemplo, en un colegio todos se golpeaban y se maltrataban, pero con el buen trato podemos tener una mejor convivencia. Debemos expresar mejor con los compañeros y no agredirnos, sino ser amables y ayudarnos mutuamente, y tratarnos con respeto y tolerancia. Cuando vuelva al colegio, espero seguir con el buen trato. Hasta pronto. A la docente Rosa Castañeda y a sus estudiantes, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Cuando termines de escuchar este programa, la idea es que puedas tomar apuntes de lo que aprendiste en esta clase. Para ello, te invitamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ruta más adecuada a seguir a la hora de solucionar un conflicto? Escuchemos a Matías García. Cordial saludo. Mi nombre es Matías García. Hoy vamos a hablar sobre cómo resolver un conflicto. Tengamos en cuenta que todos los seres humanos pensamos de distinta manera y no siempre podemos tener la razón. Por ejemplo, cuando hay un niño brusco y conflictivo en el salón de clases, debemos dialogar con él y buscar una solución para no llegar a los golpes. Muchas gracias, Matías. Esperamos haber podido el día de hoy ampliar un poco más tus conocimientos sobre las formas como podemos solucionar los conflictos que se nos presentan en el día a día. De igual forma, cuando tengas la oportunidad de volver al colegio, puedas cambiar la manera de ver las cosas, ver que las diferencias y las discrepancias que puedas tener en el colegio, ya sea con tus compañeros, profesores y demás miembros de la comunidad educativa, siempre tienen solución. El problema no es solo lo que sucede, sino cómo reaccionamos frente a los conflictos que se nos presentan. Los seres humanos somos muy buenos construyendo muros y barreras entre nosotros. Ojalá que este tiempo del confinamiento nos sirva para pensar que lo que necesitamos es construir más puentes que nos permitan estar más cerca los unos de los otros. Hemos llegado al final. Nosotras somos docentes de la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle. Un agradecimiento especial a Paola Reyes, que nos colaboró en el máster. Mi nombre es Diana García Peña. Y yo soy Sandra Cuevas. Es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. ¡Feliz resto de día!